quedas en el altar. Porque sin tus besos siento que yo moriré. Porque si no vienes como niño lloraré. Quizás porque quieres yo del mundo me alejé. Y con tus palabras dulces sueño yo porque. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Esto va para Nueva York. De mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras.